Bueno, pues bienvenidos al tiempo de los tres cuervos, tiempo que utilizamos todos los martes a estas horas y hasta las 11 de la noche para viajar por las músicas que en el mundo son, por las músicas pegadas a nuestros pies, a las raíces, al suelo, a las músicas que salen de las montañas, que salen de los cielos, de las nubes, la música tradicional, la música. En fin, como la queréis llamar, la música a fin de cuentas. Y hoy vamos a volar hacia el otro lado de los Pirineos en un vuelo que hacemos pues cada no mucho tiempo, yo creo que ahora hace 2 años desde el último que hicimos. Y bueno, y tenemos dos cuervos, hoy estamos tres cuervos realmente. Está Pedro, que hace días que no estaba. Pues sí, aquí estoy de nuevo porque, bueno, me he embaixado a tierra plana ya en varios aspectos, o sea que igual algún martes más reaparezco y bueno, ya veremos. Y bueno, y está Ramón, que también ha estado por aquí más veces cuerveando y que es nuestra pequeña enciclopedia occitana musical. Sí, aquí estamos. Creo que es el sexto programa, si no me equivoco. Especial Occitania, nuestra tierra hermana. Y bueno, mientras preparan todos los trastos, vamos a irnos un poquito más arriba en el vuelo. Nos vamos a Bretaña. Ellos son Pebarden y este es Sweet Fischel. Bueno, perdón, y empezamos en Bretaña, pero nos vamos volando rápidamente hacia el sur y vamos a empezar con la música ya. Bien, pues vamos a Occitania ya a empezar, bueno, en el estado francés, pero eso, de la cultura celta a la cultura occitana. Y en este caso vamos a, con permiso de lo que decían Bandulés, la más antigua que es Lubué, en este caso es una de las más antiguas escritas, o que han llegado escritas, porque vamos a poner dos temas, en principio uno, luego comentaremos el otro, de trovadores, ¿vale? Los trovadores fueron los principales difusores de la cultura occitana, al menos desde el punto de vista de oral, pero también pues con textos escritos, en el doble sentido, letras y por supuesto música. El occitano en el siglo XII y XIII, que es su época de máximo apogeo, era digamos algo así como el inglés o de hoy en día, pero desde el punto de vista cultural, que también lo es, no solo comercial, o el latín en aquella época, pero desde el punto de vista popular. O sea, era una lengua internacional de la cultura, al menos en la mitad sur de Francia y en parte de la Corona de Aragón. Era una de las lenguas oficiales. Como el galaico-portugués lo podía ser en la castellana. Bueno, la importancia del occitano en gran parte de Europa en esta zona. Pues bien, por ir ya al tema y no enrollarme más, vamos a ir con el que vamos a escuchar, el primer tema de trovadores, que está sacado de un disco del Clemency Consort, un grupo de música medieval, bueno, hasta el Renacimiento cogen, pero en este caso de medieval, dirigido por René Clemensic. Y es un disco que se llama eso, Troubadours, en francés. Y en este caso, aunque no estamos en la primavera, pero casi casi con estos veranillos de febrero, pues casi me he inclinado por elegir este. Es una canción cortita también que nos habla de eso. Es un anónimo de finales del siglo XII que dice «A la entrada del temps clar». Y justamente es de lo que nos habla, es el tiempo claro, el tiempo bonancible, que diría algún meteorólogo, y bueno, habla básicamente de eso, ¿no? Cuando comienza el tiempo bonancible, se resucita la alegría, y para irritar a los... los celosos, nuestra reina empieza a mostrar cómo es lo amoroso, ¿no? Chicas, dejadnos danzar entre vosotras. Bueno, y seguiría la canción, pero vamos con el tema, que es lo mejor, a la entrada del temps clar. Gioiosa, alla veglia, alla vigna, dai, dai, dai, dai. Bien, pues después de esta primera muestra de música de trovadores, esta de a la entrada del Tensclar, que era un anónimo de finales del siglo XII, seguimos con otro, un mini apartado que cerraremos ya, también de música de trovadores. En este caso, seguimos en el siglo XII y vamos con uno de los trovadores más famosos de la época, que es Marcabru. En este caso es una pastorela de este trovador. Pastorela, pues lógicamente se refiere a su canción de pastores. Esta se denomina El otro día bajo un haya, L'autri è just una sevisa. Y bueno, leo un poco la primera estrofa. Dice: el otro día bajo un haya encontré una pastora llena de alegría y de buenos sentimientos, que llevaba una capa y un capuchón, bueno, pues eso, una capucha, como hija de villano, pues más o menos el vestido, ¿no? Vestida de camisa, de tela, y calzando unos zapatos de lana. Pues como la letra es bastante larga y resumirla ahora, bueno, sería un poco pues digamos esta tradición de las pastorelas, de las serranillas que luego llegan por ejemplo ya en el siglo XV con el Marqués de Santillana, pues lo mejor es que escuchemos este tema, la otra yo es una sevisa, en este caso a cargo de otro grupo. Ya digo, en este caso sí, un trovador conocido, Marcabru, dentro de un disco muy interesante que, bueno, yo lo tengo hace tiempo, no sé si ahora lo podréis encontrar, se llama Bestiarium, que es un poco la colección de música de, bueno, es como se llamaban las colecciones que hablaban sobre los animales en la Edad Media, y así han titulado el disco, Bestiarium, animales y naturaleza en la música medieval, del grupo, uno de los mejores grupos de música medieval, la Reverdí, L'autre jour, una sevisa. Camisa Bien, La Outrejo es una sevisa, una canción de trovador, en este caso de... bueno, si ya se metía la siguiente, que es una chansonette... Una chansonette francesa del área más del Languedoc, no del Languedoc. Así aprovecho para comentar que, claro, alguna vez lo hemos comentado, pero Languedoc significa lengua de Oc. Más bien dice que se pronunciaba O, porque O es la palabra para decir sí que tenían al sur, básicamente al sur del Loira, más o menos. Y Will, de donde viene el Wii, es la que tenían para el norte. Bueno, pues ahora se ha metido una del norte, pero hemos escuchado eso. Un tema de Marc Cabru, de uno de los principales trovadores de finales del siglo XII, y de la Edad Media pasamos a la modernidad. Sí, bueno, ahora damos un salto y bajamos un poquito más. Ya sabéis que vamos a intentar también charlar y poner música del Pirineo, ¿no? Del Pirineo, del Bear, de la Bigorre. Que un inciso, antes de que se... Hoy es el Día de las Lenguas Maternas. Ah, es verdad. Qué casualidad. Bueno, pues habrá que charlar una miqueta una también. Miqueta. Eso, vamos a poner a Bere Blue, del 2005. El disco es Baladas y Danzas. Y Bere Blue lo componían Marc Castañé, Christian Jussué, que luego hablaremos un poco de él, porque tiene mucha relación con Aragón y con Zaragoza, y Jean-Francés Kirchner. Uh-huh. Vamos a poner Le Cher après Sopada. Thank you. Bueno, seguimos aquí en el especial Occitania, en Los Tres Cuervos. Y ahora vamos a poner un disco también muy interesante. Es de tradición musical en España, de Saga, y concretamente el Tambor de Cuerdas de los Pirineos. Es una recopilación de diferentes paloteaos y tambores y músicas del Viejo Aragón, de Navarra también, de La Bigorra, de Osoy Bear y de La Xiberoa, del País Vasco. Bien, y os recordamos que seguís aquí en el 101.8 y el teléfono que podéis llamar es 976-29-1398, ¿no? Bueno, es en directo. Es en directo. Hoy en Odilla, Nanuey, das lenguas maternas. Habéis oído bien, es en directo, recalcamos. Es en directo. Bueno, no es ningún podcast. Eso. Bueno, y vamos a meter una canta ahora del Bear, que es Muchico, que dicen algunos que es el músico, de Miquel Gastau, Echegorri y Willy Guillón, ¿vale? Thank you. Bueno, pues estamos aquí ahora escuchando el salterio o el tuntún o el tambor de cuerdas y nos estaba recordando el PIR, ¿verdad? Sí. Festival. Sí, le comentaba a Ramón que para mí es el sonido PIR. Igual que hace muchos años, cuando fui a Ortigueira, llegabas y cuando todo estaba en silencio, como en efecto caracola, te hacía el oído el bordón. Para mí este es el sonido PIR, el del salterio y el chiflo. Y sí, pues la verdad, esto está sacado, ¿no?, de un disco de recopilación de varios intérpretes, música muy tradicional, ¿no? Sí, muy básica, muy, muy a pie de calle, tradicional. Y la verdad que, enlazando con lo del PIR, Pedro, yo creo que para mí es uno de los festivales. Hace tiempo que no voy, pero tengo unas ganas de ir porque es un festival único. Pues para mí, yo ¿no? afortunadamente llevo ya años sin interrupción. Solo pocos años es lo que no he ido. Y lo que digo, mis crías, la pequeña tiene 12 y la mayor 15, se puede decir que han crecido en el PIR. Y David, sí, y David también. Ese también. O sea que nuestros críos han nacido... Han mamado. Han mamado el PIR. Bueno, aunque... Quizá lo importante, yo creo, es el poder mamar la música tradicional a pie de calle. Sí. Es algo que te proporciona el PIR y que otros festivales hoy en día sí. tienen demasiado escenario, para mi gusto. Sí. Y este tipo de música se oyen mucho mejor, evidentemente, siguiendo a los músicos. Bueno, eso estaba a pie de calle, que decía esto yo. Es. A pie de... Sí, y uno va oyendo... Ya, bueno, mi cría mayor hace un par de años o tres que a veces ya... Bueno, esto de la adolescencia a veces huye, ¿no? Pero bueno, es otra cuestión. Pero bueno, ha crecido con eso. Y es lo que dice Jesús. Y lo bueno del PIR también, que desde... precisamente, si hablamos que han crecido o que con el PIR, es que en el PIR hay para todo. Hay desde los conciertos desde la noche hasta que acabes y desbarres, hasta... en tiempos había hasta... una andada, ¿no? Ciresa, cosas para los críos, el tenderete, juegos, conciertos a pie de calle, bailes, o sea, la música bailada, no solo vista. Películas también. Talleres. Sí, charlas, en fin. Explica un poquito el PIR, así. Sí, bueno, el PIR es un festival que surgió hace en el. Pues ha hecho ya 20 años, en el 97, julio. Es el primer fin de semana de julio del 97. Y es un festival interpirenaico. Yo cuando salió, como no había algo similar aquí en Aragón, decía, para los que habíamos estado en otros, que es como, era un poco como la Ortigueira, pero pirenaica, ¿no? Era un festival, eso, interpirenaico, de ambos lados de... Sin mugas, eso es. ambos lados del Pirineo, desde la parte vasco-navarra, la parte catalana, ambos lados del Pirineo, ¿no? Y entonces, bueno, con todas sus lenguas. Aparte del castellano y el francés, las lenguas tradicionales, el bearnés, digamos todos los dialectos del occitano, porque Occitania sería en ese caso una lengua madre, por decirlo así, o una lengua franca, en fin, pero con distintas modalidades, pues como pueden tener el aragonés, el euskera, el gallego, perdón, bueno, sí, también, no, pero en este caso el catalán, ¿no? Y bueno, son ambos lados del Pirineo, con lo cual también, pues, gente de Euskal Herria en el sentido amplio, en la parte francesa, en la parte española, Cataluña igual, Aragón norte-sur, Bear, o Vigorra y Aragón. Y es todo, la música como base, pero la cultura pirenaica se puede decir, porque la esquila, que es el truco, ¿no? Que es el premio que se da, que es como una especie, para los que no sepáis que es un truco, una esquila, es un, digamos, un cencerro de vaca, ¿no? Y que se le da pues a gente que ha trabajado por la cultura pirenaica. Una vez se le dio, por ejemplo, a Moncho Armendáriz, que sonará más, pues un director de cine, a Eugenio Monesma también, o sea, Severino Pallaruelo, en fin, ¿no? Se le ha ido dando Pont d'Arcalís, ¿cómo se llama? Ah, claro, al grupo Pont d'Arcalís también, sí. Entonces, bueno, el PIR en este sentido tiene un poco esa filosofía que, más que de la Occitania, desde el punto de vista de la lengua. Digamos que el occitano, con todas sus variedades, es una lengua más dentro del PIR, porque es una lengua más dentro del Pirineo también. Incluso el occitano excede el Pirineo. Llega al extremo norte, es lo que se llama el Lemosín, la zona de Limoges, incluso zonas de Auvernia. Pero bueno, por supuesto, el Pirineo pues tiene también... Los valles italianos. Efectiva, eso es. Como dicen nuestros amigos, que esta vez no van a venir, es Bandulets, ¿no? Ya os lo avisamos, que es Bandulets. Esta vez se nos ha quedado por ahí. Pero bueno, lo traeremos y primavera, si nos deja Jesús venir otra vez. Y sabéis que podéis venir cuando queráis. Y han venido muchas veces bándules también, o sea, imperdonable es que no hubieran venido, pero bueno, vendrán. Y pues sí, también, como dicen ellos, hasta el país Nizar, ¿no? Hasta Niza y que... Bueno, entonces, el occitano en sus variantes es uno de las lenguas que se dan en el Pirineo, como el euskera, pero también eso, el euskera, el aragonés, el aranés, que es una variante del occitano, por ejemplo, el patués, de hecho, de las lenguas aragonesas, es la que más tiene que ver con el occitano también. Entonces, bueno, y en este sentido, pues bueno, hay otros encuentros, por ejemplo, Pirenos Trunes, en fin, también siguiendo esa estela, es otro encuentro de lutires de más lugares, pero el Pir sigue teniendo esa pátina de festival que te encuentras a ciertas personas y te dicen, bueno, digamos, ¿se hace el Pir? Por supuesto, ahora hay menos gente, bueno, pues más en familia. Pero como el Pir nunca ha sido un festival con gran inyección económica, tampoco ha notado la crisis. Claro. Y el Pir... se ha mantenido. Se ha mantenido y el Pir está vivo, vivísimo. Y bueno, pues claro, no es tan multitudinario como... Pues, pero por ejemplo, el propio Pirenos Trun, que muchos más. Eso es. Y Pirenos Trun está más circunscrito al mundo de los músicos y de los luthiers. Esto maravilloso también, ¿eh? A cualquier familia que quiera bailar. Efectivamente. Esto es importante. Eso es, eso claro. Es. Y además es un festival que es súper barato, ¿no? Porque es prácticamente un concierto. Los conciertos, hubo un tiempo que se llegaron a cobrar los conciertos de la noche a 5 euros, veías dos o tres grupos. Pero ahora lleva siendo años otra vez gratis. Empezó siendo gratis y hace muchos años que los conciertos son gratis. Pues o sea que... Bueno, hombre, hay una cosa que flota con el PIR, y yo lo estuve hablando este año con alguno, que hay poca variedad porque evidentemente las bandas no cambian tanto. Sí. Pero también es lo que yo les decía. Bien, ¿y qué quieres? ¿Que se genere cada año grupos nuevos? Ojalá. Pero siempre ha pasado que los músicos son los que hay y van pasando de generación a generación. Y si estás hablando de música tradicional, más. Hay más movimiento del que hubo en antaño, ahora de músicos, y casi lo que tenías que hacer es disfrutar con ello y ver cómo envejecen. Claro, y es una gozada, en el fondo es una gozada, volver a oír a Esbandulet y decir, joder, cómo están. Claro. Bueno, y también hay una renovación de grupos, ¿no? Aquí hemos traído alguno nuevo. Ahora hablaremos también de Menester Gascons, que es un sello y una asociación muy potente. Uh-huh, pero ahora vamos a poner mientras... Vamos con uno de estos grupos de renovación que ya lleva sus años también. Yo lo vi en el PIR con otra formación, pero la formación última es una caña. Es Charnegue, que precisamente hace alusión, tanto el nombre que hace alusión a Muga, a Mezcla, ¿no? Como también en su lengua, porque fijaos, comentábamos el occitano, pero es una este grupo en sí mismo funciona en occitano y funciona también en euskera. De hecho, fijaos, los músicos John Bodoan, que toca la buja, esa especie de gaita chiquitina, la bujasa, otro tipo de gaita, Shirulak, que es como pues una especie de chiflo, Juan Ezeiza, que bueno, pues toca la alboca, el punto euskera. Sí, o Simón Gliomén, que toca también pues una especie de percusión. Lucía Longué, que esta lo toca todo, la buja, la chirula, canta. Y José Martín Zarco, que a los que seáis asiduos de Los Tres Cuervos y os guste la música vasca, pues es uno de los componentes de Alboca. O sea que, fijaos qué panorama. Y justamente del último disco de Charnegue, que fijaos, dentro de este afán tan tan popular, no tenían ni disco. Yo salí del concierto y diciendo, ¿dónde está el disco? ¿Dónde está? No, y ellos te decían en la web. En la web. Me dijeron, bueno, lo puedes conseguir, me dieron la dirección y fui, lo compré en una tienda de aquí. Por supuesto no hago publicidad ni digo cuál. Nada, a los dos o tres días me lo trajeron. Pero no llevaba ni disco. O sea, que llega un momento que a veces eso, deseamos comprar discos a pie de concierto y es el afán casi antimercantilista, con lo cual me encanta. Y bueno, yo recuerdo, y sobre todo ya para pasar a la música, casi no, nos vamos a que me voy a quedar con un comentario que hizo una amiga que estaba en el concierto. Bueno, pues que creo que es la primera vez que escuchaba, suele venir a los PIR, pero este grupo es la primera vez que lo escuchaba y dijo, del grupo, pero sobre todo de Lucía, de la cantante, Bujaire, en fin, decía... Todo terreno, ¿no? Decía, tío, esta tía es punky. O sea, que vamos a ver cómo suena... Sin olvidar el toque heavy que le metía con la gaita el amigo, ¿eh? Ah, sí, claro, claro. Vamos a ver cómo suena este punky, heavy, duro de Charnegue. Atza goiz ean goiz jagin intzan, niri garroa goiz agon. Berma promeden domun, berma promeden domun. Niri garroan kanta soñuan, loaiten abu gozaro. Emule da marit baro, yadar ke bien lo hombre. Yadar kaudan sale unze kuan lo zoreize koche. Kepera kanta tzen dao, goiz ean bon. Bueno, impresionante, ¿no? Estamos aquí escuchándolo. Sí, pues como Sí. decíamos de la raíz, no como aquí de la raíz a las puntas, sino de la raíz a las ramas o de la raíz a los cables, que decía hace tiempo también este, bueno, un comentarista de Huesca, Yes, decía raíces y cables. Bueno, aquí cables, pero más que cables también sonoridades, la rotundidad de la voz en directo también. Esta mujer que lo tocaba todo, eso, buja, canción, el chicotén, el chunchun, que llama chunchun y cirula, la voz, bueno, entonces, bueno, sí, lo que comentábamos, ¿no? La evolución de la raíz a Sí, la actualidad. y las mezclas, ¿no? Sí. Y además ahora enlazando con esto, también decir que el siguiente canción que vamos a poner del disco Valgascón de Cristian Jesué, hablando con él, porque viene mucho por Zaragoza y por Aragón, Sí, Cristian Jesué. tuvimos la suerte algunos de, bueno, de tocar, bueno, de encontrarnos en la primera jornada occitana y Sí. de, bueno, llegar a tocar algún tema y todo, o sea, fue. Y nos Sí. contaba que eso, que Gascón puede ser Vascón, ¿no? La Vascuña, Vasconia, la Gascuña, Exacto, sí. ¿no? Y ahora, como os decimos, vamos a poner una canción que se llama Una hilota de 15 años, una ninota de 15 años, que habla un poco bueno, de la rebeldía, ya que antes hablabas Sí, sí, sí, sí. de las Es de mis adolescentes. favoritas de este disco también. Ahora Sí, sí, sí. comenta Ramón que Y le luego. dice. Y dice que si se va a meter monja, ella no quiere. Y luego hablaremos un poco de Menester Gascons, que es muy interesante su página web. Pero ahora vamos a escuchar de Val Gascón, de Cristian Jesué. Une vieillotte de 15 ans, mon Dieu béni, est un amoureuse. Une vieillotte de 15 ans, mon Dieu béni, est un amoureuse. Mon Dieu béni, est un amoureuse. Si m'aimait dans le besoin galant, je que serai la bien heureuse. Prégare au Dieu à tout moment. Quand la mère entendit cela, que sa fille aimait tant amoureuse, quand la mère entendit cela, que sa fille aimait tant amoureuse, je vais te mettre religieuse, religieuse, dans un couvent, là-bas tu seras la bienne rose, prégaras Dieu à toute moumène. Quand la fille entendit cela, que religieuse elle va être, quand la fille entendit cela, que religieuse elle va être, elle monte dans sa chambrette où elle arrache ses cheveux et ses jolies pendants d'oreilles, disant adieu à l'amoureux. Lo que sunco désire ta n'est pas assis, un loup bilage, lo que sunco désire ta n'est pas assis, un loup bilage, et qu'elle est partie à l'Amérique, j'espère un jour qu'il reviendra. Rossignolette, va-t'en lui dire, je veux mourir entre tes bras. Une huillotte de 15 ans, mon Dieu béni. beneye tan amoureuse, une vieillotte de 15 ans. Mon Dieu beneye tan amoureuse, une vieillotte de 15 ans. Mon Dieu beneye tan amoureuse, une vieillotte de 15 ans. Mon Dieu beneye tan amoureuse. Bueno, y después de esta canción tan, tan amorosa, ¿no? Que habla de la ninota de 15 años, ¿no? Sí, eso comentaba que, bueno, hay en otro disco que hemos traído, igual ponemos otra, otro tema, no la misma, pues se podría comparar, pero bueno, igual. También aparece recogida, y le comentaba a Ramón que hay una, aparte de este tema, este disco también lo tengo yo, lo conozco, me encanta, ¿no? Es casi mi favorita de aquí. Y de la otra versión del otro grupo, hay una. Yo estaba recordando una versión en francés, en este caso, de un tema que, bueno, supongo que habrá. Sonaría en años, en otro programa de Radio Topo, en Alegro Hermano en Topo. De aquí, pues, un abrazo, un beso a Isabel, a Virus, si nos están oyendo. Que de la banda sonora de la película Tous les matins du monde, Todas las mañanas del mundo. Que narra la parte, un episodio de la vida de Marie Marais, un músico del siglo XVII-XVIII francés, y en esa banda sonora, que gran parte es del músico Jordi Savall, bueno, a ver, interpretada por Jordi Savall, incluyen una versión en francés del siglo XVII de esta canción. Y es la misma historia. Básicamente, no vamos a leer ahora la letra, pero eso es una chica. Pues que está enamorada de un chico, pero la quieren meter monja, así de claro. Y eso, bueno, y al final, en este caso creo que triunfa el amor. En otros no es así. La música tradicional, en muchos casos, vamos a decirlo claro, pues es machista. Y en los casos de las chicas que se quejan, suelen ser lamentos. En la música irlandesa, por ejemplo, también es así. Se me fue al mar, o y en muchos casos acaban mal, pero en este caso vamos a decir que acaba bien esta chica de 15 años, que al final pues logra, al menos en esta versión, logra no entrar al convento, sí. O se escapa o algo así. Bueno, y siguiendo la estela de, como os decía antes, Christian Jessue, que es un músico que se ha jubilado hace poco. Era maestro. Y sigue tocando. Deciros que tiene, bueno, ha tocado en varios grupos como Bere Blue, etc. Pero ahora mismo, Menester Gascons, si podéis entrar en su página web, que es menestergascons.com, deciros que tiene, por un lado, está la Brigada Menesters, Parparoc, que luego lo pondremos, Lo Paloteau también, la compañía Christian Jessue, Denis Frossard, etcétera, ¿no? Y algún otro grupo. Como veis, es un sello eso que reúne a muchos interesantes intérpretes y grupos de. Sí. Luego tiene un estudio de grabación también, ¿vale? Tiene talleres de baile y danza que empiezan a principio de curso, o sea, en septiembre. Son danzas y bailes tradicionales gascoñas. Luego tiene las letras de las canciones, las partituras. Y han hecho talleres, por ejemplo, este otoño trajeron a Gianmaria Carlotti, que era de Monjoya. Sí, hubo Monjoya? Un grupo ya de finales de los 70, sí. Y principios de los 80. Tiene grabaciones aquí, creo que el sello Guimbarda, este Guimbarda. Sello que no nos gusta nada, ¿verdad? Incunable. Los Tres Cuervos, este incunable. Bueno, ya sabéis que incluso hizo alguna edición de varios artistas. Bueno, Guimbarda. Eso. Pues editó también discos de Monjoya. Eso. Y deciros que tiene un catálogo musical extenso, y entre ellos de Aragón también. Está, por ejemplo, Villanueva, está Dulzaneros del Bajo Aragón, la colección de Prames, Maut, etc. Y deciros que la agenda, en la página web, que es menestresgascons.com, hay un desplegable que son las agendas, y concretamente Christian Jessue va a venir a tocar el 4 y 5 de marzo con el grupo Araboas, que es un grupo de los hermanos Gavarrús, que Araboas es la lluvia que cae, yo lo he leído hoy, la lluvia que cae en primavera, que es muy buena, ¿no? Entonces va a tocar, y luego va a tocar en el grupo Araboas estos dos días. Y también el 18 del 3, coincidiendo con San José, bueno, todos los años el Dance de San José hace encuentros de palateados ahí sí. En el centro cívico de Sanxuse, de Terra-Punter. Y este año van a venir también los palateados porque están hermanados con ellos. Suelen ir los danzantes de Sanxuse, el neodance, porque es neodance, están los antiguos como Ballera de Basa y los neodances, ¿no? Pues van allí también a Po o a Bear y hacen un intercambio. Por eso Cristian Josué, que también ha venido a las primeras jornadas que hicimos, el Bermú en el cantero, con la charla que hiciste. Eso es, sí, sí, sí. Y en las segundas jornadas también vino. Que es muy curioso porque lo primero fue casi, pensamos que íbamos a estar, más que entre amigos, estábamos entre amigos, pero en familia, casi 15, 20 personas lo más, y acabamos pues igual 60, 60 y pico. No, al final no, literalmente no cabíamos en el cantero. Y luego el otro lo hicimos en Sanxuse, en otro local, y entonces allí también, bueno, fue pues, más amplio, y luego en la... Fue todo el día, sí, ahí en la... También en la plaza de esta de Sanxuse, tiene el nombre de una reina, que no vamos a citar, y una reina emérita. Y bueno, pues eventos también, bueno, aparte de los eventos que ha citado, bueno, esto, pues este de Cristian Josué, que va a venir dentro de poco, que ya sabéis que suele venir con frecuencia, también, bueno, os comento que en un par de meses algunos miembros de los Bucardo vamos a hacer un viaje también a Toulouse y vamos a tener ahí unas jornadas, un fin de semana con gente de allí y tal. ¿El Conservatorio Occitano? No, el Conservatorio Occitano. Eso fue un viaje que hice yo la primera vez que estuve en Toulouse, además hace Tolosa. Casi 20 años Tolosa. A Tolosa, Toulouse que fuimos dos furgonetas, pues gente de la Escuela de Folclore. Fuimos con Mario Gross, cuando muchos estudiamos ahí en la escuela, con gente entre otra como Xavier Aparicio, Pedro Mir, ni más ni menos. La suerte a algunas personas de ir en ese viaje. Y ahora pues vamos a repetir viaje en cierta medida, más lo que está comentando Ramón, estas jornadas también de intercambio pues en Sanxuse y bueno, la visita de Cristian Josué la semana que viene, bueno, o dentro de dos, ¿no? Sí. También en Y luego contaremos un poco también de las terceras jornadas que vamos a hacer. Ah, eso es. Pero ahora ponemos música. Eso es. También de Cristian Josué, Valgas con dos, ¿no? Farandola. Farandola Bearnesa. Sí, pero el disco es Valgas con dos. El Valgas con dos, sí, eso es, muy bien. Thank you. Bien, pues aquí estaba esta farandola bearnesa. La farandola es un tipo de baile que yo me acuerdo hace mucho, cuando uno estaba en la uni, o sea, hace siglos, en una de esas jornadas huelguísticas, que una de ellas duraron meses, pues se hicieron, entre otras cosas, aparte de resistencia, movidas y tal, se hicieron actividades y nos enseñaron bailes, entre otras cosas. Y uno de los que nos enseñaron fue la farandola, que es, pues se bailaba una especie de cadeneta, diríamos, ¿no? Bueno, pues esta sería la farandola bearnesa, interpretada en este segundo disco de Cristian Josué, de segundo disco de Val Gascón, ¿eh? Val Gascón, sí. Dentro del sello Menestres Gascons. Y estábamos hablando ahora de la importancia también del Conservatorio Occitan en Toulouse, con un conservatorio de carácter tradicional, en el que, pues, por ejemplo, pues están Jacques-Louis Dominique, Bernard Desblancs, que son instrumentistas y constructores, luthiers también de instrumentos. Es una de las cosas que nos gustó mucho cuando fuimos, eso hace unos casi 20 años. Y el director es Pierre Peire Cobrecin, ¿no? Sí, señor, efectivamente, mira. Pues sí, sí, se me escapaba ese nombre, gracias. Y efectivamente, y fueron entre otras cosas también, aparte de constructores e instrumentistas, también editaron la revista Pastel, sobre música, tradición y cultura occitana, y por supuesto, pues elaboraban también instrumentos y sacaron una serie de discos en vinilo. Yo los tengo, ¿verdad? Ramón y yo tenemos sí. parte de esa colección en vinilo. Que sí, alguna vez hemos puesto. Que hubo en San Vicente, en la Plaza San Felipe. Sí, señor, sí. En San Felipe hace años, allí los compramos. Y yo, uno de ellos, justamente el de las cornamusas, el de las gaitas, lo compré, o el de la danza, o ambos, ¿no? Allí, en Toulouse. Uno lo compré en Toulouse directamente y otro en San Felipe, es verdad, sí. Oye, que aquí mirando, mira quién están aquí. ¡Hombre! Los fazules. No se escapan, aunque no queramos, los tenemos. Los persiguen. Sí, aquí bueno, ya. Pero ahora vamos a poner. Ahora pones tú. Sí, además de Pirineus, de sí. el dúo Matarrús, que vinieron, bueno, este disco es del 2013, tocaron en las fiestas del Pilar de, creo que hace 2 años, en la Plaza de San Felipe, que sonaron un poco mal. Sí. ¿Estuvisteis en ese concierto? Sí. Que tocó Jonás también, Jonás Jimeno, la percusión. Sí. Y, no sonó bien. Y sí, es que a veces es el problema de este y de otros casos. Una cosa es la música, los músicos, la interpretación y otra es el sonido. Bueno, pues estos son curiosos porque son coleccionistas de... Bueno, coleccionistas de boas o de gaitas de... Buja, se pronuncia. Bujas. La boa. Se escribe boa, se pronuncia buja. Pues me lo dijeron ellos. Y este disco pues recopila... pues desde, pues igual que el Pir, a los dos lados del Pirineo, y en concreto vamos a escuchar una canción que me trae muchos recuerdos, que es Arribado que las eso. Ah, hombre. Pero en una versión un poco más moderna, por así decirlo, un poco más rápida, y la meten también con otra canción, con Mon Père m'a promis un dom. Mata Rouge. Arribado que la seso de túnel a la dos motos, hasta que eran tú, nani, hasta que eran tú. estar al lado juntos, ataúque la laven, ataúque la laven, la lado juntos. Arriba de que la sezo de cara la lado juntos, ataúque la carden, ataúque la carden, la lado juntos. Arriba de que la sezo de y la lado juntos. Atau que lan yelen, atau que lan yelen, la la dos mutus, arriba lo que la sedu, de teche la la dos mutus, atau que lan techen, atau que lan techen, la la dos mutus, arriba lo que la sedu, de puta la la dos mutus, atau que lan buten, Bueno, te recordamos que estás en el programa especial Occitania de Los Tres Cuervos. Hoy hay tres córvidos aquí poniendo música a tope occitana. Cuatro y... con el enanito tecnológico, ya sabéis que Los Tres Cuervos siempre está el enanito tecnológico. Vale. Que el tío mete la mano cuando no tiene que meterla, como ha ocurrido pues ahora hace escasos segundos. Bueno, pues esta canción de Mata Rush es antigua, es tradicional y habla un poco de... pues de los pastores y de las mujeres que cardan la lana, de los corderos o de las ovejas que la hilan. Uh-huh. Y animaban a ese trabajo. Y ahora, siguiendo, ya igual retomamos un poco este gran disco, que para mí es impresionante porque, como decía, une las dos vertientes. Vamos a poner a Gadalsen, ¿no? Que también es curioso. Sí, Gadalsen, estamos entre la tradición, la modernidad, Gadalsen... Bueno, Gadalsen, que Rush me parece que... o Mata. Sí, uno de ellos es de Gadalsen. Sí. Bueno, pues Gadalsen es uno de esos grupos que yo al menos como tal conocí en el PIR o... Rush es el que está. Rush, gracias. Pues, y bueno, y casi vinieron a varios pires, y bueno, y en este caso el tema que vamos a poner sale precisamente de una anécdota que, bueno, ellos pensaban, estaban en cartel, ¿no? Pero ellos pensaban que tenían que tocar al día siguiente y era, o sea, tenían que tocar el cuando se hacían viernes y sábado, a veces el PIR empieza el viernes, pero el concierto, había dos conciertos gordos, viernes y sábado. Ahora creo que solo son los sábados por la noche, el concierto de noche, ¿no? Bueno, pues ellos pensaban que tenían que venir el sábado. Y era el viernes. Entonces les llamaron, bueno, ¿venís o qué? ¿Cómo que venís? Es que tocáis hoy. ¿Que tocamos hoy? Sí, sí, sí, sí. No era mañana, no es hoy. Y, bueno, os recordamos que el PIR es el primer fin de semana de julio. Pero a pesar de ser julio, yo no sé qué sucedió ese principio de verano. Que aquella noche, bueno, hizo una niebla, ¿verdad? Era bueno, hecho, claro, estás en el Pirineo, pero tampoco es una zona muy alta. Estás a, yo qué sé, 600 y 700 metros, está en el valle, ¿no? Pero bueno, se desató una niebla y bueno, entonces comentaron, bueno, el grupo que va a venir se va a retrasar un poco. Entonces, claro, tocaron otros grupos antes que Gadalsen. Y cuando dudábamos si tocaban, no tocaban, si venían, no venían, en ese momento, cuando ya tras el último grupo que había tocado, había gente que estaba a punto de irse ya a la cama o a los bares o a las tiendas, ¿no? De campaña o a los bares, pues aparece Gadalsen. ¿Qué ha venido? ¿Qué ha venido Gadalsen? Y habían venido de Toulouse a Echo. En cuanto se enteraron, llegaron en 4 horas, ¿no? En 4 horas, sí, sí. Y justamente, en honor a eso, hicieron este tema, Toulouse Echo. We'll be right back. Bien, pues después del trayecto, la furgoneta de los Gadalsen llegaba hecho después de... ¿Cuántas horas marcaba? Cuatro horas. Que bueno, Toulouse, claro, está en la parte del Pirineo, pero más oriental, y hecho la occidental. Cuatro horas. Pues de Toulouse ha hecho 4 horas. Bueno, pues antes de nada, vemos ya que algunas nos estáis siguiendo. Pues desde aquí un beso a Charo. Eso, un saludo. Y Valentín, si está por ahí también cerca. Y esa Bucarda. Y luego, bueno, pues hemos comentado el PIR. Bueno, pues a la Casa Vipo, si se ha podido oír. Y bueno, también pues seguro que David, Tere... Y Ana y Antonio pues también están por ahí, o sea que muchos besos a todas y todos. También un pequeño comentario con lo del teléfono, lo sentimos, pero hoy no sabemos por qué extraña razón no va el teléfono, así que sintiéndolo mucho, no nos llaméis. Siempre decimos que llaméis, pero bueno, hoy no. Bueno, y como estáis viendo, estamos pasando desde el siglo 9, ¿no? Las músicas pero casi 12. Casi. Es que había en la recopilación esta sí que había un tema bretón del siglo 9, otro día. Pero sí, casi, del siglo 12, de la Edad Media a la... Sí, sí. Luego, siglo 19, luego discos del siglo 20 y Gadalsen, que es una evolución ya de la música tradicional. Habéis visto que ya meten más ritmos, aunque mantienen... la estructura de raíz de música occitana, pero sí ya evolucionando, ¿no? Como otros grupos que hemos nombrado aquí, como Familia Artús, que ahora se llaman Artur, que tocaron en el Pirineo Sur, ¿no? Y uno de los recuerdos que tengo también, otro PIR, el grupo de Cristian Lanau, tristemente fallecido. ¿Ah, sí? Pues hablo de Cristian, yo soy Cristian Lanau, algo negre, no me acuerdo ahora el... también me acuerdo que uno de los PIR, uno de estos conciertos de por la noche, hicieron también una experimentación con sonidos así de recipientes de vidrio. ¿Cómo se llama el grupo de Lana? Bueno, pues lo tengo en la punta de la lengua. Tuvimos el disco por aquí, además, mucho tiempo. No sé qué ha sido de él. Por ahí lo tengo. ¿Tenares? Tenares. Bueno, Tenares. Pues un recuerdo, eso es Tenares. Sí, que nos dejó, ¿no? Cristian Lanau. Sí, que bueno, colaboró en algún fue aquel año que tocó Kepa, la primera. Eso es. Ahí, sí. Claro, decimos de Cristian Lanau, su grupo, pero que también, como bien dice Ramón, colaboró, por ejemplo, en uno que tiene en sus manos, en el de Pirineus, Pirinencos, con Villanuey, con. Y con este señor que sonaba antes, Tisner también. Tisner. El famoso disco en el que sale la portada Tisner y Rafael. Rafael. Tocando cada uno pues un extremo del acordeón, ¿no? Sí. Bueno, y ahora, siguiendo con el sello Menester Gascuns, hay un grupo también de música tradicional que se llama Papar Ok. Y su disco se llama Atau Kei. Y vamos a escuchar un cercle circasian. Es un tipo de baile. Es un tipo de baile. Bueno, y después de escuchar esta canción, este baile del círculo circasiano, quería comentar también que el Ball Folk, allí en Occitania y sobre todo en la parte del Bear, también en la Bigorre, lo que es la Gascuña y también hacia arriba, pues el Ball Folk es el tema tan interesante de que, bueno, que los músicos se ponen a tocar y la gente baila, ¿no? Afortunadamente, en Aragón y en Zaragoza en concreto, se está revitalizando también, ¿no? Por un lado, la Escuela Popular de Música ahí de la calle Domingo Miral, pues hay un grupo de gente que está salvando, recuperando el Ball Folk, el baile folk, y concretamente hay una asociación que se llama La Que Te Espera, que son mujeres que han salido de alumnas de esa escuela de música, y en concreto, si queréis, este viernes va a haber un pasacalles por el tema del carnaval, ¿vale? Sale a las 6 de la tarde el viernes del balcón de San Lázaro y van a tocar entre ellos los grupos Bucardo, Gaiteros del Raval y creo que otro grupo más que ahora no me acuerdo. Sí. Y va a haber diferentes disfraces de lo que es el carnaval de Aragón. Sí, el carnaval tradicional en diversos. Claro, el más conocido es el pirenaico, por supuesto Bielsa, Sancho de Plan, pero bueno, también hay otros lugares, por ejemplo, pues como Épila. Las mascarotas. Las mascarotas, efectivamente. Sí, es. Las trangas. Las trangas en. Sí, en la hiedra, ¿no? Sí. Entonces, estas mujeres que son muy majas, yo he bailado alguna vez con ellas, conozco sí, algunas. Hicimos. Muy majas. Han confeccionado los trajes y van a hacer un pasacalles hasta la plaza de San Felipe. Es a las 6 de la tarde y habrá un baile allí. Como digo, en Occitania está muy arraigado el tema del Ball Folk, pero poco a poco en Aragón se está también revitalizando. Creo que es importante porque le da una dimensión diferente al tema de los conciertos, como estábamos hablando antes, de que algunos festivales, como decía Jesús, se han elevado mucho los músicos y cada vez están más lejos del público, porque los escenarios son muy altos, y con el Ball Folk lo que ocurre es que los músicos están muchas veces a la misma altura que los danzantes o que los bailadores y bailadoras, y están a la misma altura, es decir, que la coreografía tiene también su protagonismo, no solo los músicos. Sí, ¿no? es algo, claro. A mí me parece muy importante eso. Sí, fundamental, porque, a ver, hay músicas cuando muchas veces... igual no, en nuestro círculo no, pero en otros algo para bailar, esto se puede bailar, o sea, claro, estamos o están a veces, ¿no?, en algunos aspectos la gente acostumbra a bailar cosas, estos son músicas, muchas de las músicas que hemos puesto y que suenan desde hace ya décadas, ¿no?, en los Tres Cuervos, pues son bailables en muchos estilos que ponemos, ¿no? Y evidentemente a que han sonado bailables. Entonces, la importancia de la música para bailar, que es algo también que, bueno, pues en el PIR siempre hay grupos, no solo grupos bailables, sino grupos que te enseñan a bailar. Y en este caso, pues la que te espera, Bureo también, por supuesto. Ah, Bureo. Bureo, por supuesto. Sí. Hombre, es... Sí, casi me traigo hoy la camiseta de Bureo. Me he traído otra de Graus, del Encuentro de Músicos Tradicionales, pero Bureo y La Que Te Espera, pues son grupos de colectivos de referencia que enseñan a bailar y que bailan. Entonces eso es fundamental, ¿no? En el PIR también, pues eso, ¿no? Es una de esas actividades que fundamentales. Entonces esa recuperación de la música de baile, recuperación en el sentido de, venga, os vamos a bailar el tema, y si no lo sabes te lo enseñan, y mientras lo estás aprendiendo, sin darte cuenta lo estás bailando, y esa labor que están haciendo la que te espera y Bureo ya hace tiempo aquí, pues es fundamental, no la música como algo pasivo, hay música para escuchar, y reivindicamos la música, claro, para también, escuchar, también, por supuesto, con letra, y pero parece que solo música para bailar, y música que te entre y te salga en otros ámbitos, otros estilos, ¿no? Es fundamental, y, pero también evidentemente para escuchar, pero en este sentido esa música viva que la que participas y lo que dice Ramón, donde el músico está pues literalmente a tu altura y tú estás a la altura de música. A mí me viene a la cabeza Luis Mibajén aquí. Por supuesto. Me acuerdo estar aquí hablando con nosotros y nos decía, y con toda la razón del mundo, alguien que ha estado arriba del escenario y ha estado eso abajo. Es. Que el problema es cuando esa manía de la música industrializada de que de poner nombres y apellidos para poder cobrar. Eso porque es. Antes la música pertenecía a todo el mundo y se bailaba abajo con todos. Y quizás es el problema. Claro, ese eso. Tipo de distingo. Sí, sí, sí. Bueno, pues ponemos un poco de música. Venga, sí. Ahora de un grupo, Pasa Irés, La memoria de la creación, o mejor dicho, De la memoria a la creación, es un grupo del que participan Jan Kosian, que toca las cornamusas, el clarín, las flautas y canta también. Mathieu Dufault, que toca flautas, tamborines, canta también. Laurent Geoffroy, el acordeón diatónico. Simon Guillaumin, la viola roux, que sería lo que nosotros comentaríamos como zanfonia, viola de roda, chiffonier, viola roux. Y canta también, y Eric Oberle a las percusiones, sin olvidar al que hace la mezcla de sonido, Jacques Lanfranchi. Vamos con este Omuret, nos recuerda a esa población occitana, pues, en fin, muy relacionada con la historia de Aragón también, que es un rondó. Hi ha un muret, hi ha un tortàs, hi ha un muret, hi ha un tortàs, que volés ser marida, tot l'oro trai la rarida, que volés ser marida, tot l'oro trai la rarida. Num pas au menys d'ap tu torta, num pas au menys d'ap tu torta, num pas au menys d'ap tu torta, num pas au menys d'ap tu torta, que te'n vas carlin carla, tot l'oro trai la rarida, que te'n vas carlin carla, tot l'oro trai la rarida. Se soy torta, ne soy riche, se soy torta, ne soy riche, l'argent mi è indressato, torna l'oro tra la larire, l'argent mi è indressato, torna l'oro tra la larire. Chuchu torta, satau parles, chuchu torta, satau parles, chuchu torta, satau parles, chuchu torta, satau parles, caucala, boirama, torna l'oro tra la larire. Thank you. carlin carla, todo lo trae la darina. Que te más carlin carla, todo lo trae la darina. Se soy torta de su risa, se soy torta de su risa, se soy torta de su risa, se soy torta de su risa. La gente mi ha ingresado, todo lo trae la darina. La gente mi ha ingresado, todo lo trae la darina. Tu torta se da un palo. Chuchu tortas a tau parla, chuchu tortas a tau parla. Caunca ao puirama, todo lo trae la darira. Caunca ao puirama, todo lo trae la darira. Bueno, espera. Bueno, seguimos aquí. Veis, el directo es lo que tiene. Hemos escuchado Pasaires, que es un trabajo en el que Jean Cossian y otros músicos como Mathieu Dufault, Laurent Geoffroy, Simon Guillaumin y Eric Berle interpretaban temas tradicionales, pero por este tamiz no tan renovador, no tan... tan moderno como Gadalsen o Charnegue o algún otro grupo que veremos, pero sí con esa renovación característica. En este caso era Amuret, un rondó que muchas veces nos suena como música cortesana o dentro de las suites de danzas del barroco y tal, pero justamente el rondó, como la gavota, otras danzas tradicionales o la zarabanda vienen de músicas tradicionales, totalmente tradicional, y el rondó tradicional pues es una música para bailar, que hablamos de bailar en corro, en corroncho, ¿no? En círculo, ¿no? Rondo. En rondo. Entonces, aquí estaba este que del que también tiene una versión verde blue, por ejemplo. Sí. Uh-huh. Bueno, y ahora siguiendo la estela de la unión de lo que nosotros llamamos los occitanistas, llamamos el Aragón Norte, es Occitania, vamos a poner una canción que es O Canfranero, del disco Pirineos, Pirinés, Pirineus y Pirinés, de Chicotén 5, de Prames, músicas de Aragón y Occitania. Voy a leeros un poco lo que pone en la canción esta, ¿vale? Montarse en el canfranero que antaño unía los dos lados de la cordillera y recorrer en él el camino hacia el Pirineo Ostense, siguiendo uno de los viajes más maravillosos que se pueden hacer en un tren. Un viaje iniciático hacia el otro lado del espejo, del llano a la montaña, de la gran urbe al grandioso Pirineo, de Aragón a Occitania. Ojalá muy pronto. En recuerdo de este símbolo, hemos querido armar un tren musical. Un examen de toda música popular debe probar, a toda máquina. En Ocanfranero son los músicos que tocan, son Jesús Acero, que toca la guitarra, Jean-François Tisner, acordeón diatónico. La guitarra toca aquí Jesús Acero. Sí, también sí. Toca cuerdas, es sí, verdad. Sí. Sí. Luis Miguel Bajén, pínfano y dulzaina. Fernando Gavarrús, percusión o caja. Cristian Jesué, acordeón diatónico. Cristian Lanao, el que hemos nombrado antes, que tristemente nos dejó, el violín. Alejandro Volsnakov, el contrabajo. Y Rafael Sánchez, que sale en la portada con Jean-François Tisner. Y Ocanfranero. Deciros que faltan ya menos kilómetros para la frontera, para que se una el tren, aunque está muy difícil ahora. Estamos a 32 kilómetros desde Bedús a Canfrán, pero tristemente en la última reunión, que hubo ayer una reunión de Francia y España, en la agenda no vino para nada el tema del Canfrán. Estamos muy mosqueados porque, la verdad que es una pena, porque el canfranero debería de surcar el Pirineo y pasar al otro lado y poder llevar mercancías y que no pasaran tantos camiones por el Pirineo, ¿no? A este nivel me acuerdo de una frase que comentó Pedro Mir hace años, precisamente cuando estábamos en el viaje este, varias veces la comentaba, un gran conocedor de Francia y sobre todo de esta zona, del Bear. Decía, el Bear, la Bigorra, esta zona pirenaica francesa es un poco el culo de Francia y Aragón somos el culo de España. Sí, sí. Y eso es lo que... Es lo que... Así nos va, ¿no? Sí. Bueno, canfranero, vamos a ponernos alegres. Sí. Bueno, el tren que sigue, el tren que quiere atravesar el Pirineo y de momento no nos dejan el Canfranero, ese tren tan entrañable. Seguimos aquí en el especial Occitania, en el programa de los Tres Cuervos de Radio Topo, en directo. Ya nos va quedando menos de esta travesía tan interesante, que nos lo estamos pasando genial escuchando músicas hermanas de la gente de Occitania, del Bear, de la Goscuña, de la Bigorra. Y deciros también, vamos a hablar un poquito del Estioc. Yo no he estado nunca, pero es un festival, no habéis estado tampoco, ¿no? No. Que se hace en Po, en agosto, suele ser hacia la tercera semana de agosto. Y concretamente he estado mirando su página web, el 17, 18 y 19 de marzo va a haber un Estioc de Neu, de la nieve. Va a ser en Gouget y en Eubon, en Aguas Buenas, Aguas Buenas. Y tocan, entre otros, Lurte, también Menester Gascons y Nessai Pass, ese grupo coral de Laruns que tocó en las segundas jornadas de Occitania y Aragón. Y siguiendo la estela hoy de, sobre todo, le estamos dando un realce importante y principal en el programa a Christian Jesué, que es una bellísima persona y, pues sí, y gran músico. Sí. Vamos a poner dos canciones de... del disco suyo de Christian Jesué y compañía, Brallo Navet, que le da nombre al disco, y luego una canción cortita, pero para niños, que se llama Le Pirinec. Vamos con Christian Jesué y compañía. Pam, pam, pim, patam, pam, pim, pam, pam, pam, pam, pim, tata, tim, pam, pim, pam, pim, pam, pam, tim, tim, tim, tata, tata, tata, pam, pim, thank you. Udine de dou, bestietarien, loupirenen, pla alignas, kem consulas, e catenem, lous pirenes. Papets esquissa, loubin que slisse, kem en paciens, lous pirenen, so qui mesca, que sui gahat, qui qui utien, loupirenen. Qui m'abrasse, il faut que c'est l'oublier des nez. Et que c'est dur, plaisé qui dure, truc la zens, l'oublier des nez. Qu'est-ce des chanas, qu'est-ce qu'on va bla, et rousse que c'est l'oublier des nez. Bueno. Qué canción más bonita y más graciosa, y estamos aquí partiéndonos un poco la caja, que parecía un poco de ska también, ¿no? Sí, sí, estamos aquí entre la música infantil y el ska. Esto es el ska. Ska, no sé, pero un cierto deje pop punk o algo así sí que tiene. Ska pop punk, pirinenco, occitano. Sí, además estaba Christian, perdón, Jean-François Tisner también por ahí. Sí, sí, es que es el que le da el toque, sí, sí, el da el toque. Señor que... Que comentábamos, sí. Bueno, pues yo ahora con lo estamos que rematando, pero venga. Con lo que íbamos a poner, pensaba casi hacer un contraste, pero no, casi vamos a empalmar. Porque ahora vamos con un grupo, iba a decir emblemático, pues tampoco es de los emblemáticos. Para mí sí, porque llevo un seguimiento. Son las Malcoafé, algo así como las Desaliñadas, las Malpeinadas. Es un grupo de 6 chicas de la zona, son de varias poblaciones. Y bueno, un poco dentro de esa filosofía occitana en general, de o ese amplia área que, como dirían Svandulés, va desde el desde la zona bearnés al país Nisard, cantan también un poco de la zona del norte de Italia. Las Malcoafé, este disco es de hace unos 10 años, han sacado más cosas, pero esto de que parece que hay música que no exista, otros buscas en la red, pero bueno, por ahí es difícil conseguir esta música, no tendría que serlo. Pero bueno, en cualquier caso se les puede seguir en la red. Y vamos a ver, ahora os comento, estas las componentes de las Malcoafé. Bueno, mientras lo veo que no, será más rápido. Ponemos este disco que se llama como ellas, Las Malcoafé. Pone canciones languedocianas, de viñedos y de bistro, de garitos, ¿no? Bueno, y vamos con este tema que vais a ver cómo se saca, cómo se va de la raíz a la modernidad a través de una especie de bucle con una cinta de cassette, una cosa rarísima. Las Malcoafé, Racatau, dedicada a las chicas Bipo. Nasino figlio embarcado, dingino barco le papie, dins un barco de papier, mas lo barquer que la mena botau, racatacatau, racatacatau, racatacatau, mas lo barquer que la mena bon, nero inumat cordunye, nero inumat cordunye, mas lo martel nero de cuiretau, racatacatau, racatacatau, racatacatau, mas lo martel nero de cuire, el uliñol de pel de gus, el uliñol de pel de gus, gus, chac tu gus, racatau, gus, gus, chac tu gus, racatau, gus, gus, chac tu gus, racatau, gus, gus, chac tu gus, racatau, gus, gus, chac tu gus, racatau, gus, gus, chac tu gus, racatau, gus, gus, chac tu gus, racatau, gus, gus, chac tu gus, racatau, gus, gus, chac tu gus, racatau, gus, gus, chac tu gus, racatau, gus, gus, chac tu gus, racatau, gus, gus, chac tu gus, racatau, gus, gus, chac tu gus, racatau, gus, gus, chac tu gus, racatau, gus, gus, chac tu gus, racatau, gus, gus, chac tu gus, racatau, racatau, racatau, tau. Debo matí me sulle valo, impare duros da banjú. Nai entendí cantar un calandreo. Era un vero signule que me dizia in su lengaje. Ma stas amus un paisaizi. Racatau aquí, que se cargaba en líneas generales el lirismo de la canción occitana, pues este, decíamos que en general muchas veces el folclore es machista y aquí pues nos dan la visión, vamos a decir, sí, renovadora, feminista, estas chicas de la Malcoafé, este grupo pues que une a lo tradicional, pues esas percusiones africanas, bueno, todo esto también. También un recuerdo que nos ha mandado otro mensaje Charo y que nos, pues, que nos va siguiendo el programa. Bien, y vamos a poner la penúltima. La sí. Penúltima es una colaboración de Kadira Coixa, un grupo aragonés, como sabéis, muy interesado, ligado más a la música pirenaica en general, aragonesa y de otros lugares del Pirineo, y la colaboración que hicieron con el cantante de Star, uno de los grupos que hoy no hemos traído, otras veces ha venido y vendrá, sí. Que está referido a aquellos soldados como tantos, forzados, conscriptos de mili obligatoria, en este caso guerra obligatoria, que fue la del 14 al 18, en la que pues sobre todo la gente de lugares distintos, los bretones, los occitanos, la gente que pues se salía un poco de la norma estatal francesa, fueron enviados como carne de cañón justamente a las primeras filas en esta terrible guerra, que llaman Gran Guerra por lo tremenda que fue. Y justamente comentaba el cantante de Star que un abuelo suyo estuvo y se llama así, Los de 14 a Desigüey, colaboración Star con, entre otros, Luis Cadena de Kadira Coixa. Yeron partits per milles e que eron juin, los juins de si fluro fusil. Que rompartits per milies ei que creden viste turna quero tut vist. Luca e Luca de sonate caberit que gañerat que vederat que es francés arabes que es vedit. Bebes tu cope si es ardis, que es francés, alles ges benedis, bedes y kofes jetzadis. Je trau kelpes is la sheva veher, dan artruaru sereis. Saber in pasca que tenen retkera vihel, Jauski krebe au paradis. Ata leuke mitraia que petara, et os rujuen soures paisas. De vaso o en canan e pecado, generon que caracano. De vaso o en canan e pecado, generon que caracano. Schickt uns las Maisons des Gesweite, des in Kappe zu eretes. E partina reemplaza Mureuno, que calega en ya lucarru. Nero pasqui a cuestión de libertad, si esto pas perdenata. Hay creder su feliz en los francés. Austipa en la volupa tues, hay creer su que dicen los franceses. Austipa en la volubia res, el ruscabón les cae de salvirar, y aun capes ricas de combat. Es el tormenta ubismes de enslucar, en temores esperrecar. Passe tota la vida peguejar, si es troja des realitzar. Que són morts los pits, los despais vells, los de 14 de Teuit. Que són morts los pits, los despais vells, los de 14 de rematando este programa especial de Aragón Occitania. No, día de las lenguas maternas. Seguimos rematando con un himno de dos Pirineos que lleve a aquellas montañas. Y deciros que, bueno, que hemos quedado con Chesus en venir en primavera. Traeremos nuevas cosas, entre otras vamos a traer información de Radio País, que es una radio que se emite en el Bear, en la Bigorra y en Gers, que es de raso en occitano. También vamos a intentar traer invitados y también pondremos música de Esbandulés, de Star, en la Queras Montañas y de otras collas. Y también charlaremos de las terceras jornadas creigo que os podemos ya decir bella coseta, como que igual traemos una colla de teatro en occitano y algún grupo también para bailar. Y ya nos despedimos con un hasta luego, ¿no? Dica luego. Sí, dica luego de el himno a aquellas montañas, agradeciendo a Desi y que hoy es bastante nutrida la colaboración, estos minutos que le hemos robado. Venga, hasta au. Bueno, yo le robo otro para darle un abrazote a Dani, que no ha podido venir, que tiene a la niña sí, mala. Es verdad. Un abrazo a Dani, a María. Otra, y a Izarbez. Y bueno, no será el martes que viene, pero va viniendo un programa de música infantil tradicional para ella. Y adiósito. Aquellas montañas que tan altas son, me empiezan de ver más amos un son. Aquellas montañas tan alteras son, no me dicen bien. Os míos amos, se saben las vede, yo las encontra, pasaría la higueta, sin poder negar. Aquellas montañas, cuan se embaixarán, y crevan.